Las clases de cuarto han hecho un concurso para ponerle una letra navideña a la canción Melodía Popular. En la clase de cuarto B, la ganadora ha sido Valme Rodríguez y su villancico se llama Ya llegó la Navidad y suena así.